Al fin sucede, cuarta temporada. Sucede, ya nos estamos acomodando, estamos preparadas ya para el próximo. Estamos rodeadas de música, rodeadas de instrumentos, están aquí la gente de Onira, bienvenidos. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Yo me había olvidado ese tono de voz del muchacho. ¿De las imitaciones? No, eso no me olvido más. Oh, Dios. Es se les acuerdan de lo bueno, malo. Bueno, parece que estuvo divertido. Bueno, en cualquier momento te llevamos a Talento Argentino. Bueno, hoy vinimos sin barbijo, ¿se acuerdan la última vez? Era el tema de la gripe. Así que hoy estamos respirando mejor. Además estuve con la buena onda, yo la energía del Sahumerio, sí, así que bien. Buena vibra. Igual saco la jarra, pues, la jarra del micrófono. Bueno, nosotras nos dijimos solamente instrumentos, sí, hay más material para poder didáctico. Hacer este cúspico. La gente se lo imagina o no, no importa, pero bueno, aquí está. Hay cámaras. Yo quiero que me qué fue la última vez que nos vimos aquí, en el estudio. ¿Qué pasó con Oniro? Hubo cambio de integrantes. Este, Chinche decidió echar a varias gente y traer nuevo material. Nada. No, cosas de la vida, ¿no? Cambios de rumbo. Sí. Este, y nada, en proceso de rearmarnos. Y nada, con eso que es bastante en realidad, ¿no? Porque dos nuevos integrantes que hoy no están acá. Qué mal, ¿eh? Porque, nada, les tienen miedo a ustedes dos. ¿Pero miedo? Vamos a hacer la presentación oficial. ¿Por qué a nosotras somos dos pobres chicas? Tiene miedo que pregunte la trilogía. Sí. No, en realidad, el la trilogía. Además, vos empezás, son nuevos. ¿Cómo les voy a preguntar de entrada la trilogía? No, no. No se puede. Vos hace años que estás en claro. el... Y todavía no terminás de explicarla. Sí, así no, que... sí, ¿cuántas entrevistas van? No sé. ¿Tres, entre cuatro? Las de teléfono y las de aquí ya nada. La del teléfono está en la última. Está... Hay varias. Qué picante estuvo la del teléfono. Sí, estuvo malo. Yo me acuerdo que pasó factura. Y me dejan solo y lo aprovecho. Es que es un rocker, pasa factura, tiene que ser malo. No. Pero bueno, no estamos en proceso de eso, de reacomodarnos, bueno, estos Adrián en la batería y Manu en el bajo, así que estamos entretenidos con eso, que es bastante. Así que estamos. Igual suena muy bien. No puedo dar fe porque ahí te devuelvo la factura. Fui a Veroniro, la nueva formación. Suena muy bien. Mucha energía. Bueno, mejor para. ¿Ustedes cómo lo viven con los nuevos integrantes? ¿Cuesta adaptarse o no? Ya está, lo sacaron de una. Aparte, no están acá, pueden decirlo también. Es verdad. No van a estar escuchando. No se escucha a nadie. Pero, no, es complicado como todo. O sea, es mucho trabajo adaptarse, son nuevos, aprender los temas, muchos discos. Pero hay buena onda, nos estamos llevando bien y tenemos ganas. Más allá entonces, de lo musical está la parte humana. Así que estamos parejos. Me están pegando acá. No, yo no hablo más. Por favor, no se golpeen al aire al menos. ¿Cómo los conocieron a los nuevos integrantes? Tuca. Las noches de Tuca. Sí, no, Adrián ya lo conocíamos, a baterista ya lo conocíamos. Era una banda amiga, quedó ahí medio colgado, yo empecé a tomar con él y nada, lo trajimos para acá. Y a Manu, después de varias entrevistas con chicos, ¿hicieron casting? Más o menos, sí, muchas pruebas. Bueno, la próxima vez que nos inviten lo traemos a Manu y que él cuente su experiencia. Su experiencia, cómo es entrar. Necesitas un programa de 2 horas si viene Manu. Bueno, lo estaremos pensando el año que viene quizás. Sí, con tiempo. Lo invitamos, perfecto. Bueno, ¿están listos para empezar? Sí, siempre. Bueno. Vamos a presentar el acústico y arrancan. ¿Con qué tema van a arrancar? Descanso. Perfecto. Entonces presentamos el acústico y arrancan nomás, ¿sí? Al fin sucede acústico. 1, 2, 3, va. Thank you. dulce y el natural. Guarda con los guardas, nena. Guarda con el pisotón. Con su figura seguro da que hablar. Con su sonrisa al aire enmudece. Guarda con los guardas, nena. Lo que pasa es que no solemos tocar, ¿sí o no? No solemos tocar en lugares no suelen hacer este tipo de acústicas. Claro, pero no gusta. O sea que lleva su tiempo hacer preparar estas cosas. ¿Cuánto estuvieron para ensayo? ¿Qué toma tiempo? Nosotros laburando todos los días. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuánto tiempo les toma? Bueno, pero bueno, te rías. Defendés, por favor. O sea, ¿cuánto tiempo les toma ensayar los temas para este tipo de acústicos? A ellos, o sea. No, y no, pero yo no fui a ninguno, así que por favor, tiene la palabra. ¿Cuánto tiempo? Nos juntamos hace, no sé, 3 años, ¿fue? Más o menos. Creo que está en el colegio, sí, puede ser. Nada, igual más que nada son ideas que tenemos, así, de hacer alguna versión, puede ser para eléctrico o acústico, pero cuando salen estas cosas aprovechamos para renovar y nos juntamos, y los que pueden, no, y hacemos, sí, el cantante, por ejemplo, no puede. Hay una cosa muy loca, yo sabía que yo estoy a 100 kilómetros de ellos y me lo pasan por la compu, por internet, y yo los veo ahí en el momento, entonces es re loco eso. Gustavo y la tecnología es un... Está en su casa, tranquilo ahí. Es la temática de la nueva tecnología. Bueno, es el cantante, chicos, sí. Es el cantante. Pero bueno, es así, es la ley natural del rockero, ¿no? De las bandas. Es así. ¿Y ustedes trabajan como esclavos? Sí, nos tiene ahí, cortitos. Pero bueno, está bien, estamos de acuerdo. Bueno, hace ya varios años que están, casi 10, dejando los 10. Sí. Igual casi nos separamos. ¿Qué pasó? No te quiebres. Sí, porque hay rumores en la net, viste, que de Turo y García, que hay como un Riquelme, Palermo. El último show, les comento, me tiró al bombo. Mal. Sí, pero, ¿qué pasó? Pero escúchame, el loco quiere arrancar cantando esto. Entonces que le cueste. Ya, ¿entendés? Que le cueste. Contale. Igual a los fans, al foro ahí que se ardía, los mismos que va, por lo menos de mi padre, no sé de tu padre. Claro. A los fans de Facebook, ¿cuántos sí, tienen? ¿Cuántos tienen en Facebook? A ver. Pocos, muchos. No sé. ¿Cuántos son de Facebook? Viste que queda bien decir, tengo no sé cuántos amigos de Facebook. 1800. Lo que pasa es que poco, ¿no? El Charfor no pasa el trapo. Bueno, sí. Pero acá hay talento, que en otros lados no. Sí. Vale. Bueno, ¿seguimos? ¿Quieren? ¿Ahora qué tema van a analizar? Cometer los vicios. Caminando sobre los escombros. Se va, martillando Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando, está con la novia, Lila. La familia García, tengo miedo que por ahí viste en el Messenger que abierto y ahora se enteran, tipo Lila batiendo data. Contando mamá, la historia secreta de Pablo. Ojo mamá con lo que haces. Capaz que Lila puede contar mejor la trilogía. Epa. Tiene cada cosa para contar. Estoy seguro. Hay material. Sí. Habría que traerla a Lila. ¿Animará a venir, Lila? ¿Les conviene que venga Lila? ¿A qué no se anima, Lila? Bueno, le mandamos un gran saludo a mamá Lila. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, cuéntenme los planes para este año. Fechas. Chinche, no se rompió. Sí, no. No, tocar, tocar. Tenemos una fecha por mes ahí en el Marquí, por suerte. Lo que te digo, bueno, ya de por sí tenemos mucho trabajo con esto de reentrenarnos, porque en realidad es trabajo para los nuevos como para los viejos, ¿no? Porque compartir nuevos integrantes, o sea, es dificultoso para nosotros también adaptarnos a ellos, ¿no? Uh-huh. Sienten ellos, a cómo viven la música de ellos, así que es una especie de intercambio. Más, si no, también estamos debatiendo, se nos acercó una productora joven, ¿no? De un muchacho. Ah, productora joven, me gusta el término. Bien, ¿no? Bien, quiere bien. Que firmemos un contrato, cosas. Estamos viendo. Hay que analizar, lean las letras chiquitas. Ahí mandamos a Gustavo, entonces Gustavo está entre sí, no, sí, no, está chuleteado. Tengo un mes para decidirme, pero. Bueno. Está bien, tratá, viste, de decidirlo pronto. Sí, sí, sí. Y que sea clara la respuesta. Sí. No, pero sí, bueno, no, estamos entretenidos. Sí, no. Tenemos un video también filmado por la mitad. Esa cosa es una vida, claro, así estamos que no trabajando. En plena producción. Falta ultimar detalles. Falta la otra mitad. Está bien. No, y un video mundialista. Se viene el video mundialista de Oniro. Si van a tener una canción para el mundial, viste que cualquiera hace una canción para el mundial. Emotivo, buenísimo. Y en los shows van a bajar una bandera, va a haber como. No sé. Gustavo se va a teñir de rubio. El centenario, un poroto. Coca-Cola, el teléfono está abierto. No sé, bueno, ¿por qué no? Todo puede ser. Además tiene muchos seguidores, ellos pueden cooperar también. No, apa, me gusta lo de colaborar. Vos decís una vaquita, como un pechito. Todo se puede arreglar, sí, ¿por qué no? Bueno, y para la gente que todavía no los conocía, los chicos de Oniro, se pueden ganar un CD. Ah, sí, el último, ¿verdad? Sí, de Ceniza Sangre, llaman acá al 4443-6858 y se llevan el CD. Así de fácil. Chicos, rápidamente hacemos el tercer tema del acústico. Buenísimo. Cuando ustedes quieran. Este tema es Martina. Con el viento y el mar, lejos de tu valle, solo un trofeo en la marquesina, todo a tu antojo, Acústico de la mano de Doniro. Gracias. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. Ante cualquier novedad, ya saben que nos informan. Están invitados siempre, siempre que quieran venir. Que vengan todos la próxima, los dos que faltan. Así presentamos a los demás. Y bueno, va a haber todas unas preguntas rigurosas. Picante. Un programa picante, una audiencia preparada, tremendo. Vamos a prepararnos nosotros también para ese momento, ¿no? Para poder afrontarlo, estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, las fechas que tengan, avisen. Van a ser en el Martí, por el momento. Sí, por el momento. Por el momento sí. ¿Nuevo disco? Upa. La tiró, ¿eh? La tiró. ¿Queda para el próximo programa? Estoy con sí, ¿no? No. Están viendo. Yo, viste, dudaba a preguntar, pero ¿sabes qué? ¿Nuevo disco? Aquí prende la cámara, ¿te das cuenta? Como la declaración. No, falta. ¿Nuevo disco? Falta. No sabemos todavía, falta. Bueno, te lo dejamos. Tal vez este año, quizás, empezamos a producir. Si no, hacemos esto. Queda la pregunta pendiente, la respuesta en realidad pendiente, y cuando viene la próxima... No me lo contestes ahora. Sí, no, me lo contás el próximo programa. Perfecto. Hacemos así. Mil gracias, chicos. Nos vamos a despedir con el tema de Cruzar. Del último disco. De Ceniza Sangre. Les agradecemos a la gente que está escuchando también. Le agradecemos. Esperemos que la hayan pasado también como nosotras. Hay gente hasta de Santa Fe escuchando, de todos lados. Así que nosotros nos reencontraremos el viernes que viene en esto que es Al Fin Sucede. Porque qué pasé, depende de vos.